así quería mirarte. Sabía que ibas a rogarme, nunca lo dudé. Las lágrimas que estás llorando las lloré también. Claro que dolió, nada es para siempre y el dolor se me pasó. Así quería mirarte y rogaras de la misma forma que yo te rogué, pa' que sientas lo que es un rechazo de una buena vez. Hoy te toca a ti, vas a estar muy triste cuando te acuerdes de mí. ¿Para qué quieres volver después de todo lo pasado? Si tú misma me dijiste que me habías olvidado. No me salgas con que ahora si me extrañas, si me quieres. Porque para lastimarme no la pensaste dos veces. ¿Para qué quieres volver? ¿Acaso no te da vergüenza? Ha pasado mucho tiempo y hasta ahora te molestas. ¿Por qué no lo hiciste antes cuando te necesitaba? Pero ¿cómo ibas a hacerlo si no te dolía nada? Es que nunca imaginaste que la vida vueltas daba. Para lastimarme, no la pensaste dos veces. ¿Para qué quieres volver? ¿Acaso no te da vergüenza? Ha pasado mucho tiempo y hasta ahora te molestas. ¿Por qué no lo hiciste antes cuando te necesitaba? Pero ¿cómo ibas a hacerlo si no te dolía nada? Es que nunca imaginaste la vida vueltas daba.